Nos invitamos esta tarde a la presentación de Un cine es el socialismo, imágenes del PRT-ERP, un trabajo que intenta analizar tanto la producción del cine en la base, con Raimundo Gleiser como estandarte, como las recuperaciones históricas que se han hecho de las películas y del trabajo y de la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Nos parece una experiencia muy importante a rescatar, sobre todo en una coyuntura en la cual las discusiones de lo que significan las lecturas del peronismo desde la izquierda es sumamente importante. Así que es esta tarde a las 19 horas en Virrey y Ceballos 630, el espacio para la memoria Virrey y Ceballos, que fuera una casa operativa de la Armada y que hoy es un espacio de los que hay que defender ante esta nueva coyuntura en la cual la memoria parece estar nuevamente en disputa.